hacemos las completos. ¡Comenzamos! ¡Amateur! Hola, muy buenos días, amigos. Una vez más en Amateur Radio, aquí acompañado de Eladio Domínguez. ¿Qué tal, Ariel? Muy buenos días. Ya el programa número 14 de Amateur Radio. Muy contentos de acompañarles como ya casi 2 meses o por ahí ya perdimos la cuenta, que se nos va tan rápido el tiempo de estar disfrutando de ponerles musiquita, comentarios, todo lo que ustedes ya conocen, esta carta tan amplia que tenemos los amateur para ustedes. Estamos ahorita un poquito incompletos, el compañero Pepe Toño, como siempre, sufre de lesiones. De lesiones de fin de semana. De fin de semana, yo creo que está adelantándose para las fiestas de Día de Muertos en México y en Halloween en Estados Unidos, que bueno, también nos gusta andarnos disfrazando. Entonces, pues nada, pues vamos a comenzar. En Amateur vamos a con la frase de la semana. Y hoy se las vamos a recordar. ¿Eh? La frase de la semana. La frase de la semana la dijo Iker Casillas, capitán de la selección española, campeona del mundo, y del Real Madrid. Por encima de la competencia está nuestra amistad. Él hace referencia al premio recibido a mitad de semana en España, el premio Príncipe de Asturias para los deportistas destacados. Él recibe el premio junto con Xavi Hernández, jugador y capitán del Barcelona. Y él hace mención a eso, siempre se ha sabido de su buena relación, y a pesar de que en los clásicos se llegan a dar con todo, y el año pasado hubieron situaciones muy difíciles, se generó mucha violencia incluso entre ambos equipos, pero se hablaron por teléfono, Iker lo buscó, y bueno, me pareció un bonito detalle esta parte de Iker Casillas, que también toca la parte humana, la parte de la amistad, y nosotros también en Amateur, tanto Ariel como Pepe, tenemos siempre esa cercanía. Entonces me pareció ese bonito detalle a destacar también, en que en los deportes queda más allá la rivalidad, y más cuando es un Barça y Madrid, ¿no? Sí, claro. Aparte, al final del día compiten por una misma camiseta, que es la de España, ¿no? Claro. Entonces yo creo que esta parte que hace Iker, pues habla muy bien de él, habla muy bien del compañerismo que hay dentro de la selección española. Uh-huh. Y que, como bien dicen, o sea, la competencia es una cosa y la afuera de la cancha, adentro de la cancha se pueden destrozar, pero afuera sí, ya es otra cosa, ¿no? Y a pesar de todo lo que viene también, ¿no? Porque pues está también la cuestión que tienen ahorita política entre catalanes, que Xavi Hernández es catalán, y que por aquí, que los catalanes, que los españoles, bueno, no nos queremos meter en cosas más políticas, pero también se viene todo eso, ¿no? Que a pesar de todas esas cuestiones que pueden llegar a lesionar esa amistad que pueden haber, ellos no, nada, son seres humanos de una calidad que se ha visto siempre entre ambos jugadores, y fue muy muy lindo ese detalle de Iker Casillas. Así que nosotros los amateurs les recomendamos que busquen la competencia, sí, con la gente de su trabajo, en el deporte, en los negocios, pero siempre pongan por encima la amistad, que al final del día es lo que nos va a dejar más que ganar algo. Sí, claro, y pues yo creo que también en el mismo deporte se genera que ese compañerismo a veces pueda rebasar y ser una amistad como tal, no solamente compañerismo por fuera. Entonces yo creo que el deporte también en sí mismo propicia este ambiente para generar estas relaciones humanas que sean tan tan padres, ¿no? Que se lleven bien y que pues, se vayan a echar sus chelas. Así es, como nosotros sabemos aquí en Amateur, de vez en cuando nos echamos nuestras chelas, y pues competencia no hay, pero sí mucha amistad. Sí, como Pepe, si nos escuchas, pues ya, a ver si ya te levantas, ¿no? Porque pues ya... Y es hora, mano. Sí, pues no queremos empezar a lesionar nuestra amistad, ¿no? Si no ves luego lo que pasa y pues hay broncas. Así es. Pues vámonos con las noticias locales. Lo amateur siempre va primero. Ahí estamos. Sí, nos vamos con las noticias locales. el de fútbol, más que noticias, más es el rol de juegos. En el estadio de fútbol, el día domingo, a las 8 de la mañana, juega el Valladolid contra el Bolton, 9:40 Deportivo Avelope contra Nápoles. Aquí hago un paréntesis. Avelope creo que es una empresa que se encuentra aquí en Ameca, que se dedican a hacer algo de plásticos. ¡Gol! Entonces, bueno, qué bueno que las empresas estén apoyando al deporte. Claro, se aplaude. Se aplaude. A las 11:20 Deportivo Ameca contra Unión Ayapango. A la 1 se enfrenta Allende contra Palma San Juan. Y en la cancha del IMSS, o del Seguro Social, a las 8 de la mañana es el Real San Francisco contra Insurgentes. 9:40 Deportivo Sacromonte contra Atlántico B. A la 1 a Aztlán contra Atlas. Y a las 2:40 Deportivo Pumas Ameca contra el Zacatepec. Ese Zacatepec que en sus años gloriosos en la primera división era un infierno ir a jugar a la Selva Cañera. Fui alguna vez cuando jugaba en Fuerzas Básicas de Cruz Azul y créeme que el calor está, pero a todo lo que da. Salías apenas a calentar y estabas en un baño sauna. Estabas ardiendo. Como lo que pasa ahora con la cancha esta de de Tijuana, ¿no? Que también en el Estadio Caliente dicen que sí, también, sí, me imagino, ¿no? Entre que el pasto es sintético que guarda un calor bastante, sí, bastante, sí es bastante, y las personas que están cerca de la cancha y bueno, es todo y el calor aparte que hace en esa parte de la República Mexicana, pues sí, sí afecta. Bueno, y incluso se tienen que poner hasta doble calceta, ¿no? Para que no les queme y les saquen ampollas. Sí, es bueno, vendarse más todavía, ¿no? Como el pasto sintético lleva una parte de caucho, uh-huh. y con el sol se calienta muchísimo, entonces sí quema bastante. Y sí, yo no dudo que haya jugadores que se tengan que poner doble calceta porque sí, Les pueden sacar las ampollas y después ya andan ahí como... Les andan quemando sus patitas. Sí, no, sí está feo. Fíjate que... Se decía mucho que los equipos se quejaban de la cancha de los Xolos, pero pues la verdad es que ya es una realidad que los Xolos están jugando bien y yo creo que más bien era un pretexto de... Sí, ya sabes que aquí le buscan, ¿no? Que de repente, ay no, pues es que es un handicap para ustedes que nos van a poder estar, tienen eso a favor y pues ahí ustedes ya se acostumbran, ya sabes, pero pues el que es bueno, donde quiera. Sí, el que es bueno, eso es parte del entusiasmo que le metemos aquí a Mateo. Sí, bueno, sí, la pasión. Sí, vamos a darle también el rol de juegos aquí de Fray Martín, además que estamos esperando que se abra la página. Y bueno, parte de lo que se viene en el fútbol aquí en Ameca, ya están a punto de iniciar las finales de fútbol, quedan algunas jornadas y lamentablemente el equipo del Ajax se encuentra en el último lugar de la tabla con la gran posibilidad de que descienda. No me digas, ¿por qué? ¿Por qué es esas cosas tan...? Pues ya ves, esos muchachos se portan mal, les bajaron 10 puntos, ahorita se encuentran en último lugar. Bueno, vamos al rol de juegos de Fray Martín de Valencia para el sábado 27 a las 14 horas. El equipo favorito de Pepe Toño, los novios de tu hermana, contra Chicken Boys. Vaqueros a las 5 contra Blazers, a las 6 Vikingos contra Mini Rockets, a las 7 Spurs contra Blazers, a las 8 Los Papis contra Heat, estos son de la segunda fuerza. Bueno, y es parte del rol de juegos de Fray Martín de Valencia para este sábado. Muy bien. Pues esperemos que la actividad deportiva siga este fin de semana, y pues no nos queda más que ir a una rolita. Así es, les pedimos una disculpa, está fallando un poquito nuestra señal en FM, mientras los dejamos con esta rola de Radiohead que se llama Dare Dare para que se vayan despertando en Amateur. Amateur. La Voladora Radio. Tiempo. Regresamos. Estás escuchando La Voladora Radio. Si disfrutas la señal de La Voladora, por favor ayúdanos con un donativo, en efectivo o en especie. La Voladora Radio es una radio comunitaria sin fines de lucro hecha por gente de la región de los volcanes y dependemos de los donativos de las personas que creen en la libertad de expresión para cubrir nuestros gastos operativos. Ayúdanos a seguir siendo la única radio comunitaria del oriente del Estado de México. Tu donativo es importante. Para más informes, visita la página web www.lavoladora.net o visítanos en nuestras instalaciones San Francisco número 70, barrio de Panoaya, Amecameca, Estado de México. Tu donativo es importante. Gracias de parte de todos los que hacemos esta radio. Tu radio. Son las 11 y 17 minutos. 97.3. La Voladora Radio. FM, La Voladora. Uno a uno hacemos la radio. Regresamos a la cancha. Continuamos. Bueno, estamos de regreso en Amateur Radio. Gracias por escucharnos, amables radio escuchas. Eso que acaban de escuchar fue Radiohead con Dare Dare. Ya le estábamos debiendo una canción de Radiohead, no los habíamos programado. Y pues nada, que somos muy fans de Radiohead y ya tocaba. Les recordamos nuestras redes sociales. En Twitter nos pueden seguir en Amateur Radio FM o en nuestra página de Facebook. Denle me gusta en Amateur Radio. Ahí déjenos sugerencias, el menú del día para ver qué nos invitan a comer. Y todo lo que quieran. Y sí, también tenemos un teléfono en cabina que ojalá y estuviera suene y suene como si fuera de los bomberos, pero ¿cuál es? El 97-852-52. Nos pueden marcar a ese teléfono y bueno, pues sugerencias, comentarios o alguna queja sobre que Pepe Toño no ha llegado también lo pueden hacer llegar. Sí, si lo ven, repórtenlo y cuéntenselo a quien más confianza le tengan. Sí, cuidado, es de alto peligro. Sí, es de harto peligro. Bueno, pues nos vamos a las noticias nacionales e internacionales. Amateur. Lléguenle igual, nacional o internacional. Bueno, pues estamos llenos de noticias como cada semana en el ámbito deportivo y en lo que se refiere a lo internacional, pues entre semana hubo Champions League y el Chicharito, que tanto le estábamos diciendo que se pusiera las pilas para que se fuera contra todo tu equipo, mete dos goles y le da el triunfo al Manchester United. Nos hizo caso, de hecho él nos ha comentado en muchas ocasiones que él nos escucha Amateur Radio y que bueno, pues... escuchó la motivación, que no queríamos verlo en Portugal, que queríamos verlo en un equipo grande, sin menospreciar al fútbol portugués, pero pues no tiene nada que ver, como ya lo hemos comentado en reiteradas ocasiones. Y pues nada, que sí le echó muchísimas ganas, se vio un partido en el cual él peleaba cada balón, volviendo a ser el Chicharito que llegó al Manchester United el año pasado, buscando un lugar, y bueno, por ahí leí que Ferguson, pues... ya lo puso a pensar, ¿no? Le dio su zape por las buenas a base de goles y de patadas. Y bueno, sí le dio el triunfo al Manju porque no anda muy, muy bien el United. Entonces el Chicharito vuelve a brillar, mete dos goles y como dijo Ariel, les dio el triunfo. Sí, así es parte de lo que hubo en Champions entre semana, que también Real Madrid se enfrentó. Sí, pinchó el Madrid, pierde en el llamado Grupo de la Muerte. Se suscitaron varias derrotas de equipos grandes. El Manchester City lo golea el Ajax. Ese Ajax que la vez pasada con el Madrid se vio bastante mal. Malo, y el City que pincha, le meten 3 goles, 3-1. El Madrid, un partido muy flojo, en el cual al final le termina ganando el Dortmund, jugando en Alemania. El Madrid muy flojo, ahí con unos cambios que yo la verdad no entendí, con un... es 100, que este jugador que se trajeron del Chelsea, Mourinho y sus ganas de estarse trayendo jugadores del Chelsea, cartuchos quemados, por ahí hizo lo metió a jugar de lateral derecho, una serie de cosas ahí, pues como siempre nuestro queridísimo Cristiano Ronaldo, pues no fue suficiente. Y pues pierden, entonces ese grupo se pone interesante. Como se están dando las cosas, el que yo creo que ya está con un pie fuera, si no se pone las pilas, es el Manchester City, el actual campeón del fútbol inglés. Se le complica. Ese día también en otros grupos, el Arsenal también pincha, pierde. Como dijimos, el City, el Madrid. Entonces, eso es lo interesante y lo competitivo de la Champions League. Estamos viendo sí. El mejor fútbol a nivel mundial e interplanetario. Sí, sí, sí, sí, la verdad que sí. Ahí están los mejores de cada liga de Europa y lo demuestran con los resultados que de estos. Sí, con un nivel que realmente te hace gozar esos partidos que se ven. Y pues sí, perdieron estos grandes equipos y bueno, por ahí el ¿cómo se llama? Málaga da la sorpresa, le gana al Milan. El Málaga, este equipo que el año pasado lo compran por medio de petrodólares, un acaudalado árabe lo compra. Y bueno, le invirtió mucho dinero, después no le salieron las cosas. A final de la temporada pasada tiene que vender algunos buenos jugadores para volver a juntar dinero. Y pues ya en la Liga Española no le está yendo muy bien, pero en la Champions lleva impecable. Ha ganado sus dos partidos y le gana al Milan, a un Milan que lamentablemente también anda muy mal. Ese Milan nos los desarmaron horriblemente para esa temporada. Sí, ¿no? Tanto en la Liga como en Champions no nos ha ido bastante bien a los rosoneros. Y bueno, pues esperar otra generación de oro como las que ha tenido el Milan. Sí, pues también inyectarle ahí el exministro italiano, exprimer ministro. Está en la cárcel, ya lo mandaron al bote a Silvio Berlusconi. Sí, tiene una de broncas. Ya quería comprar a Josep Guardiola, según, para traerlo, pero pues a quién va a poner a jugar, ¿no? Con esos jugadores que tiene, yo creo que, pues qué, aunque se traigan a Mourinho y a Guardiola juntos a entrenar, pues... Tenía que llevarse a Guardiola y por ahí, pues como no le va a quedar mucha lana para comprar a los jugadores, pues se lleva uno de Dorados donde jugó Guardiola, a ver si pega. Sí, pues hay que se mete igual, o no sé, hay que ande, se lleva uno de las Chivas, otro de la América, y hacen su guardadito igual y por ahí hacen una buena equipación, porque la verdad sí es el reflejo, yo creo que también de la economía mundial, cómo grandes equipos no se han podido armar como se requiere. Y el Milan yo creo que es una prueba de ello, No tiene equipo. Sí, no, ya no trae equipo. Pero bueno, ahí están en la competencia más aguerrida de Europa, que es la Champions League. Y en lo que se refiere al fútbol nacional, el América jugó un partido entre semana contra el Puebla, un partido pendiente, y lo gana 1-0. Esto lo pone en una mejor clasificación dentro de la tabla. Y aparte le ayuda porque este fin de semana se enfrenta contra los gloriosos Pumas de la UNAM, en wow. CU mañana, decía que va a ser un partido muy aguerrido, entre que a Carrillo no lo quieren porque es americanista, entre que las broncas... Sacarrillo. Entre que dicen que el vestidor de Pumas está roto por porque Carrillo no mete a los jugadores, sobre todo a los argentinos, y la verdad es que, y lo voy a decir aquí a viva voz, son muy conflictivos los jugadores argentinos en el fútbol mexicano, y bueno, y si Carrillo no los metes por algo, y pues, meten mucha cizaña. Pero ahí van los Pumas y yo creo que mañana, si gana el América, va a ser un partido muy complicado. No creo que lo gane por goleada. Y si gana Pumas, pues se mete a la pelea y le pone a pensar al Piojo Herrera lo que tiene que hacer para la liguilla. Así es. Pues bueno, mientras los vamos dejando con una rola, esto es los Foo Fighters con Hyper Long. Thank you. tiempo. Regresamos. 97.3 FM, La Voladora Radio. Radio comunitaria. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 70, Barrio Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. 97.3. La Voladora Radio. Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Somos adherentes de La Otra Campaña, un proyecto de La Voladora Comunicación. Asociación Civil. Uno a uno hacemos la radio. Son las 11:30. Estás escuchando La Voladora Radio. Si disfrutas la señal de La Voladora, por favor ayúdanos con un donativo, en efectivo o en especie. La Voladora Radio es una radio comunitaria sin fines de lucro, hecha por gente de la región de los volcanes, y dependemos de los donativos de las personas que creen en la libertad de expresión para cubrir nuestros gastos operativos. Ayúdanos a seguir siendo la única radio comunitaria del oriente del Estado de México. Tu donativo es importante. Para más informes, visita la página web www.lavoladora.net o visítanos en nuestras instalaciones, San Francisco número 70, Barrio de Panoaya, Amecameca, Estado de México. Tu donativo es importante. Gracias de parte de todos los que hacemos esta radio. Tu radio. Regresamos a la cancha. Continuamos. Bueno, pues ya estamos de regreso aquí en Amateur y ahora sí, ya estamos completos, la alineación completa, porque llegó Pepitoño. Sí, hola, buenos días, ¿cómo están todos los amigos amateurs del oriente del Estado de México, de más allá de nuestras fronteras? Muy buenos días. Un poquito tarde porque aquí el joven Eladio Domínguez hizo a bien de inscribirme a una encuesta en la que me llamaron, o sea, bueno, no me dijeron cuándo iban a llamar, ¿no? Pero así camino para acá, me hablaron y se tarda 5 minutos la encuesta. ¿Era del jabón del Soteo, qué era? Sí, el jabón de que era de la del Corona Capital, precisamente, del sí. Festival. Y pues esos 5 minutos se convirtieron en casi media hora, pero bueno, ya estamos aquí. Así materia. Es parte de las encuestas de mercado, son largas. Sí, son largas. Pero tienen que saber si estuviste contento con lo que te ofrecieron o no. Ya les dije lo que no me gustó, lo que sí me gustó y pues lo que tienen que mejorar, ¿no? Sí, que haya más chicas con minifaldas. ¿Más? Más. Más bloqueador, que nos regalen bloqueador para el sol. Ah, fíjate que eso. Unas sombrillitas. Y que lo hagan viernes y sábado, porque ya el domingo, ya el otro día de ir a trabajar. Sí, está grueso, ¿verdad? El domingo sí pegó. Pues sí, pero dicen que ya se va a hacer 3 días, ¿eh? Ya se rumora que para el año que entra 3. Y después van a decir que una semana. Y así se la van a llevar. Y también este fin de semana que viene va a ser un festival de heavy metal. ¡Ah, yeah! El maquinaria, ¿eh? Va a estar bueno. Son 3 días también. Pues fíjate que va a haber de todo, porque... Sí, porque están, o sea, desde los más densos, que es Slayer, Marilyn Manson. Deftones, que yo tengo muchas ganas de ir a ver a Deftones. Traen tiene disco nuevo, Deftones. Y Marilyn Manson se presentan el viernes. Entonces, pues igual ahí, si me pichan un boleto, pues se les agradecería, ¿no? Porque pues Resorte también manda. Resorteronte regresa. Resorteronte también. Va a estar ahí Slayer. ¿Quién más? Uno de los livianos. ¿Quién va a estar va a estar Gogo Bordello también. Gogo Bordello. Son buenos esos cuates, ¿eh? Sería interesante verlos. Balcánicos. Sí, los balcánicos. Estos oriundos de Nueva York, pero con ascendencia de por allá. Los Cabalera, que anteriormente eran Sepultura. O no recuerdo el nombre ahorita de su agrupación, pero también van a estar con todo el Merol. Quieren ir a ver al amo del Merol. Bueno, les recordamos nuestras redes sociales. Estamos teniendo unos pequeños problemitas. Se nos está metiendo una traviesa ardilla en la señal de Amateur. Entonces, disculpen si de repente se escucha un poco de interferencia, pero pues estamos tratando de encontrar a la ardilla capulinera que anda por aquí, pero anda caminando entre los cables. Bueno, por aquí Héctor nos manda saludos. Dice que Pepe, que si ya llegaste o que sigues con el dolor de estómago por el coraje que hiciste ayer, ¿qué te pasó? Lo que pasa es que fíjate que, pues, para los radioescuchas que no lo sepan, para los que sí lo saben, pues vaya, ¿no? Pero yo toco en un grupo, tengo una bandita de rock ahí, instrumental, un poco tirándole al surf y eso. Por eso en el programa trato de presentarles canciones que pues van de acuerdo a lo que más o menos tocamos nosotros. Se llaman Los Dínamo, esta banda que también tuvieron oportunidad de escuchar en la fiesta de La Voladora Radio hace 8 días. Pues bien, resulta que ayer tocamos en un evento de la Universidad de la UAM para darle la bienvenida a los chicos de la carrera de Derecho, ¿no? Entonces nos invitan aquí en Amecameca y vamos a tocar y todo. Uh-huh. Pero también teníamos un compromiso en Chalco. Entonces, en el cambio de automóviles y de transporte, se nos quedaron las guitarras en en una camioneta que al se quedó, fusil que sin se, guerra que se quedó al revés. Entonces, hace cuenta, llegamos a Chalco bien puestísimos, ¿no? Ah, sí, vamos, y que no sé qué, y ponemos las cosas. Uy, las guitarras. Y yo, ¿qué? ¿Cómo que las guitarras? ¿Dónde están, no? Nada más traen las maracas, pero no las guitarras. Sí. Nada más traemos las bolas. No, sí, no, y, o sea, la verdad, sí fue. Pero está alivianado Pepe, ¿no? No está, sí, claro, no, nada. Ya con unas buenas chelas importadas ayer, pues ya. Se aliviana todo. Ariel, por ahí nos ibas a comentar esta situación de Armstrong. Sí, de fíjate, este ciclista, que, ¿no? Que en la semana, ya algunas semanas atrás habíamos tenido ahí, algunas noticias sobre que Lance Armstrong tenía problemas con la Federación de Ciclismo por el dopaje que se había presentado por parte de él. Y bueno, en la semana ya la gente de la Federación del Ciclismo, pues le quita sus títulos y nos dice a la opinión pública, pues todo lo que pasó realmente fue una farsa. O sea, ¿qué podemos decir? Realmente, y yo pienso que no nada más él, yo creo que hay mucho más deportistas ciclistas que han estado metidos en este rollo, pero pues ya le quitaron todos sus títulos y sus 7 títulos. Y lo peor de todo es que el ciclismo pues queda mal parado a imagen de todo el mundo, ¿no? A ver, ahí hay pues opiniones de todo tipo, porque hay quien defiende a este cuate Armstrong y hay quien lo está señalando muy fuerte. Pero yo digo, bueno, se dice que él solo no fue, o sea, que era todo un grupo y que toda una casi una generación de ciclistas, sí, así las es. Que se dopaban. Ahora, yo digo, pues no sé, o sea, incluso se acusa a directivos de alto nivel de la Federación de Ciclismo, o sea, no nada más es él, sino es todo un todo lo que está detrás, sí, todo lo que está, conforma, sí, pero obviamente él está a la cabeza de todo este rollo y al final al que perjudican pues es a él, ¿no? Pero también hubo gente de ciclismo ahí a nivel internacional metido. Y lo peor de todo es que deja mal parado este gran deporte, ¿no? Y este cuate que había sufrido también, ¿no? Cuando tuvo la cuestión del cáncer. Incluso hizo la fundación de que hicieron estas pulseras tan famosas que estuvieron de moda hace unos años. Las amarillitas, sí. Las amarillitas, ¿no? Entonces, bueno, pues es todo un... Pero pues yo les quiero preguntar a ustedes, amateurs, y también allá al público que nos escucha. O sea, ¿qué opinión tienes realmente de esta situación? Porque, vaya... Uno hace deporte y ellos como deportistas de alto rendimiento conocen sus límites, conocen sus alcances y sus límites. Entonces, al no tener o al no ser el mejor, o sea, ¿eso es lo que los lleva a ser los mejores? ¿Los lleva a hacer cosas como estas, a doparse? Porque, vaya, o sea, la capacidad yo creo que la tenía, ¿no? Uh-huh. Pero, o sea, ¿a doparse qué? O sea, ¿qué demuestras con eso cuando tú te dopas para hacer algo mejor? A lo mejor esa parte que él consideraba que igual y todavía no... tal vez no sé si por el hecho de su enfermedad de alguna manera le sugirieron los que están con él, sabes que pues usa tal sustancia que de alguna manera vas a ayudarte para que tu condición física mejore más rápido y a veces pues te vuelves incluso adicto, ¿no? Digámoslo así, es una palabra muy fuerte, pero que tal vez necesitas eso porque realmente es lo que te esa enfermedad que te mermó en algunos aspectos. Igual, ¿no? Yo lo quiero pensar de esa manera, pero realmente como tal que te necesites la sustancia para... Si tú eres un buen deportista de alto rendimiento y sabes tu condición como tal, yo creo que no necesitas de ese tipo de cosas, ¿no? Y pues es triste, sobre todo porque, ¿sabes? O sea, dicen, sí, o sea, la Federación Francesa de Ciclismo dice, devuélvenos nuestros millones de dólares, ¿no? Uh-huh. Pero pues tampoco se ponen a pensar que este cuate, como bien dice Ladio... pues patrocinó y apoyó muchas fundaciones. Claro, sí, la fundación cáncer, y más, ¿no? Contra una enfermedad que es la enfermedad del siglo XXI, ¿no? Y imagínate, le quitan el dinero a esa fundación. O sea, el tipo hizo mal tal vez, ¿no? Pero dentro de lo mal que hizo... Hizo bien, o sea, la verdad, pues sí se portó chido y repartió el dinero. Sí, pues esperemos que si realmente lo van a... El castigo, bueno, ok, porque se tienen reglamentos y está estipulado, ¿no? Pero que también no toquen la parte de sus asociaciones que tiene en esa lucha humanitaria que tiene contra este tipo de enfermedades, ¿no? En esa parte que no se toque, yo creo que pues, él también va a tomar cartas en el asunto, va a apelar. Claro. Y pues bueno, eso es lo que podemos ahorita considerar. Nos vamos a una rola que es de un grupo que le gusta mucho a Ariel. Eso es Metallica. Y es Whiskey in the Jar. Órale, la que tocaba en tu juventud. Tiempo. Regresamos. 97.3. 97.3. De la frecuencia modulada. Radio comunitaria. Uno a uno hacemos la radio. La voladora radio. Radio comunitaria. Son las 11 y 45 minutos. Regresamos a la cancha. Continuamos. La voladora radio. 97.3. De la frecuencia modulada. La voladora radio. Radio comunitaria en Amecameca de Juárez, Estado de México. La voladora radio. 97.3 FM. Regresamos a la cancha. Continuamos. Regresamos a la cancha, como dice. Aquí estamos. Es. Llevo y el pitazo. Fíjense que al escuchar esta canción, ¿ustedes vieron alguna vez ese video de Whiskey in the Jar? Claro, pues ay, estábamos claro, excesos, en esas, excesos, esas fiestas con las chicas. Y las chicas en bikini ahí. Y a, tirando sí, todo y, bikini, y tirando y guacareando en el baño asquerosamente. Así como sí. Sí. así como acostumbrabas mi queridísimo César Ariel. Sí, regularmente sí, este vandálicos. Suele pasar esa juventud desbocada que. Bueno, y les mandamos saludos al buen oso que ya puso que le gusta Metallica. Ya se estaba tardando el señor oso en comentarnos también. Estar crudo también. Pensamos que estaba crudo. Los Danis también nos están escuchando. Que tienen mucho trabajo. Qué bueno. Nosotros pensamos que estaban crudeando y que a lo mejor por eso todavía no sintonizaban amateur. A ver, ¿quién le va a poner Pumas, ahí? Yo ya Vicente. Habíamos quedado que con Vicente y una apuesta. Espero se pueda comunicar. No vía celular porque no tengo celular en este momento, pero sí vía Face. Lo puede hacer. La loca que le diga a su hermano que esta vez sí ya estamos aquí en el horario al aire, los radioescuchas de testigos para la apuesta entre Pumas y América. A ver qué se va, con qué se va a mochar el queridísimo Vicente, porque pues la verdad las Águilas perdieron contra las Chivas, nada más empataron tres, con nada más la tres, máquina. Le ganaron a León hace 8 días. Hace 8 días le ganaron al Puebla, o sea que no va a ser fácil para los Pumas. Hay en riesgo que oye, gran riesgo si que va, los Pumas si va pierdan el Tito Villa y el Romagnoli o no. Romagnoli no creo, ni lo han llamado a los partidos ni a la banca ha salido y el Tito Villa igual sí se va a la banca y yo creo que sí juega este partido el Tito. Oye, ¿eh? ¿Por qué no llaman a Romagnoli? Cuéntame. Yo también quisiera saber lo mismo. No, fíjate que teléfono, déjale marcar. Pregúntale a Carrillo, mano. Fíjate que hay mucha no le habla porque es lo que hablábamos hace rato en regularmente cuando entra un director técnico a mitad de temporada un equipo se encuentra con jugadores que pues él no les gusta su tipo de juego. Uh-huh. Y como decíamos hace rato, los argentinos tienen algo desafortunadamente en el fútbol mexicano, la mayoría de ellos, no todos, que meten mucha cizaña dentro del vestidor. Entonces si los directores técnicos se dan cuenta de eso a tiempo, los hacen a un lado para evitar problemas en el vestidor. Que bueno, ya en el vestidor de Pumas sí se ve que hay problemas. Aparte de que esté o no esté Romagnoli ahí, hay problemas en el dentro del vestidor, hay problemas de la cancha hacia el director técnico, hay problemas a nivel directivo. Yo creo que los amateurs tienen que ir a dar una charla para que se arregle todo. Sí, pues con la barra. Hay que invitar a la barra Puma para que venga ahí. Pues, el mero mero de la Rebel, ¿no? Tiene tatuada una playera de Pumas, ¿no? Pumota ahí. Pumota en su pecho, sí. Pero fíjate que ayer hablando con un amigo. ¿Con quién? No me acuerdo. Así estabas. Somos de mala memoria. Hablábamos de lo que pasa en CU. Su amigo imaginario. Entonces mi amigo imaginario me decía que tenía razón en lo que se le parece Gazú como al Pedro Picapiedra. ¿Qué decía Gazú? Dejen eso, decía Gazú, mano. No, fíjate que estaba hablando con él de cómo es en CU todo este rollo, porque está muy la gente piensa que ir a CU es meterse a la boca del lobo. Y nah, la verdad no es cierto, ¿eh? No, es mi incluso aunque juegue Pumas América, sí hay un riesgo por parte de las porras, digo, como en todos los estadios, pero a nivel aficionado normal, la verdad es que es muy, muy relax, ¿eh? Sí, si tú vas con tu chavito en hombros y tu chavito lleva la playera de la América y tú llevas la de los Pumas, pues la verdad nunca hay nadie que te diga nada. Y, o sea, realmente está muy tranquilo. Donde sí se pone feo, pues, con las barras, ¿no? Con las porras. Uh-huh. Pero no, regularmente, ¿te acuerdas la vez que fuimos Pumas Cruz Azul? Nuestro buen amigo, Ariel, cayó un, de lleno un... No, ese fue un Pumas Chivas, es que el partido estaba aburridísimo y empezaron a aventarse de refrescazos ahí en la porra. Y yo realmente no le entré a los refrescazos, pero me levanté y pum. Sí, sí, de refresco. Sí, lo probé. Levantaron un pollo. Era de naranja, sabor naranja. Levantaron un pollo. No, y fíjate que nuestro amigo estaba así bien temeroso, ¿no? Del lado de Pumas, con su chamarra. Y no se quería abrir la chamarra porque, pues, adentro traía la del Cruz Azul. Y el último se la abre y que no sé qué. Sí, porque ganó esa vez el Cruz Azul. Pero sí se pone padre y no es así tan así, ¿eh? O sea, la verdad, yo creo que el estadio más sucio en donde la gente es más irrespetuosa y más ñera es el Azteca. Sí, la verdad, sí, es cierto. Sí, ¿eh? Con todo yo conozco amigos americanistas, altos ejecutivos de empresas así, gabachas. Chonchas. Y que los güeyes agarraban, orinaban en sus vasos de cerveza y los aventaban desde arriba. O sea, imagínate la calidad del aficionado americanista. El alcoholismo lo que ocasiona que ya empiecen a aflorar sus verdaderos pues seres. Un saludo a la afición de la América, un saludo a mi hermano que le va a la América y que está encabronadísimo porque... yo siempre le digo, oye, pues una apuesta, algo así, ¿no? Pero pues nunca quiere apostar nada. No confían en su equipo, pero bueno, esperemos que el Puma saque un buen resultado. Y también el Guadalajara juega un clásico este fin de semana contra el Atlas. Contra el Atlas. Y el Atlas, el Atlas iba bien, ¿no? ¿Cómo lo iba haciendo? El Atlas no. Otra vez empezó con su intermitencia para la baja. Tomás Boy agarró el equipo igual, pero no ha levantado. También yo creo que hay más problemas ahí. Desde la temporada pasada los jugadores traían broncas porque no les pagaban. Entonces... Eso también creo que todavía hasta le deben a Rafa Márquez, ¿eh? ¿En serio? Pues no lo dudo, no lo dudo. Él terminó poniendo su bolsa para que le paguen, ¿no? De hecho, se habló un tiempo que entre Rafa Márquez y Alejandro Fernández, querían comprar al Atlas porque son muy aficionados. Sí, son buenas amigas. Son buenas amigas, mano. Las chicas, sí. Una le canta al otro mientras la otra le da de patadas. Sí. Y a ver cómo le va al Guadalajara en este clásico. Banshee. No, perdió el Guadalajara entre semana, qué horror. Sí, perdió, pero oye... no ganó, pero no calificó en la Copa. Realmente, ¿qué onda? Ya, por piedad, güey, de veras que yo sí... Pide perdón y vele otro equipo. Pues yo creo que le voy a ir a los Pumas ahora. Ya quedó la final de la Copa muy X, ¿no? También. Jugaron semifinales esta semana, pero no sé cómo quedaron, a ver, no chequé el dato... Pero sí se juegan las semifinales y ya la próxima semana yo creo va a ser la final. Es que nosotros sí le hacemos caso a eso de muy X, entonces pues de repente esos datos los pasamos por el arco del triunfo. Así es, pues así está la cosa en el fútbol mexicano. La Serie Mundial, pues la verdad a mí como que no me gusta mucho el béisbol. Fíjate que a mí me gustan las gorras de béisbol. Son padres, ¿no? Y hay de equipos muy padres. Y nunca le atino a mi talla porque es en un cuarto, un medio, nunca me he sacado realmente mi Sí, hombre. Está la Serie Mundial. Diámetro cerebral. Y a mí la verdad lo que me gusta del béisbol es la Serie Mundial porque sí se ponen los juegos interesantes. Y ahorita están los Tigres de Detroit que tenían años en no llegar a una Serie Mundial. Contra los Gigantes de San Francisco. Los Giants. Y que los Gigantes de San Francisco le ganaron a los siempre campeones de una franquicia muy millonaria como son los Yankees de Nueva York. Los arrasaron y son los favoritos para llevarse la Serie Mundial. Y ahorita ya van ganando 2-0. Y no creo que... Es muy difícil que un equipo perdiendo la Serie 2-0 se levante. Así que yo creo que los Gigantes de San Francisco pues, se van a llevar un título más para su franquicia. ¡Órale! Que son los más ganadores, ¿no? Bueno, con los Yankees de Nueva York. Yo soy fiel aficionado a los Bravos de Atlanta. Pues a mí, si me dieran a escoger uno, sería los Medias Rojas. A mí me gusta ese equipo que tiene una P. ¿Cuál es? Los Phillips de Filadelfia. Sí, así está padre su gorra. No sé, los Porkies. Sus souvenirs están padres. Pero fíjate que pues yo nunca he ido a un partido de béis, nunca le he aguantado ver completo un partido de béisbol. Solo me gustan cuando hacen cuando ponchan a todos los que están en las bases así pum pum pum pum pum y o sea, las partes. ¿Cómo se llaman esas? El triple play. Triple play. Pero es muy difícil que te dé un triple play. Por lo general se da un doble play cuando alguien agarra la bola en el aire y el otro va corriendo a la base y ya lo, ahí lo cachan. Oye, también es un deporte de alto riesgo, ¿eh? Sí, como un pelotazo de esos. Pelotazo te puede dejar ahí. O sea, la pelota, si la pueden ubicar, es una pelota de tenis, pero durísima. Durísima. O sea, está bien dura y pesada. O sea, realmente el lanzador tiene que tener una... Una fuerza descomunal, porque para estar aventando eso, quién sabe cuántas veces durante el partido, ya a la velocidad, y siempre mantener un ritmo de velocidad. 90 kilómetros por hora, se avientan los cuates estos, ¿no? Sí. Tienen que tener una condición en el brazo tremenda, ¿no? Y se llegan a lastimar mucho también el brazo, pues imagínate, se desgasta mucho. Y ha habido veces que ha habido broncas muy fuertes, porque el lanzador le pega en la cara o en el cuerpo al bateador. Pero eso ya luego es de mala leche también. O sea, los bateadores se dan cuenta cuando un pitcher le avienta la bola pegarlo. Sí, y se da cuenta que es de mala leche. Es cuando dicen, es que te pases. Y se vacían las bancas, se agarran a trancas. ¿Sabes lo que a mí también me deja así bien bien impactado? Cuando empiezan a discutir con los referees. Parece que estamos alegando tú y yo en la de así. Pero en la versión borracha, ¿no? Sí, no. No. Avienta los caretazos y no, o sea, está bien intenso. Bueno, pues vamos a ponernos a bailar. Pepe, presenta la canción que sigue. Esta canción, queridísimos escuchas, es de los Strokes. Los clásicos. Vamos a bailar una rica cumbia. Un saludo a toda la gente de allá de Pahuacán, que un día, estando en la fiesta, pues trajeron a estos cuates y yo dije, órale. Y tenemos un amigo en común que es así fan de la música británica y la música en inglés. Y le empezaron a tocar unos covers de esa onda, pero en versión bailable, y hasta estaba bailando el canijo. Estos son los clasiqueros. Y esa canción es una cumbia. Sí, se la quiero dedicar al esposo de una prima de Sandra, a Marcos, que decía que no poníamos charanga. Ahí está la charanga. No hemos puesto al gallo negro? Claro. Gallo negro, sí, ya pusimos el gallo negro. Y ahora los clasiqueros con esto que se llama El Último Tren a Londres. Amateur. El amateur, sabor. Por favor. Una noche genial, Tiempo. Regresamos. XHECA, La Voladora Radio. XH Ameca Meca. 97.3 FM, La Voladora Radio. Radio comunitaria Ameca Meca. 97 La Voladora Radio. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 70, Barrio Panoaya, Colonia Centro, Ameca Meca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio. 97.3 FM. Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Ameca Meca. Somos adherentes de La Otra Campaña, un proyecto de La Voladora Comunicación. Asociación Civil. Uno a uno hacemos la radio. La Voladora Radio. Son las 12 y 3 minutos. La Voladora Radio, más cerca de ti. Comunícate, llama, participa, saluda. Haz que se escuche tu voz. Teléfono en cabina 97-852-52. Clave helada 01-597. La Voladora Radio. Más cerca de ti. La Voladora Radio. La Voladora Radio. 97.3 FM. Uno a uno hacemos la radio. Regresamos a la cancha. Continuamos. Bueno, pues ya estamos de regreso aquí después de escuchar esta rica cumbia, ¿no? Pues para arreglarle, sí, alegrarles el sábado. Exactamente, pues acá los clasiqueros. Es un grupo que pues sí cumbia, pero haz de cuenta que traen como a tres chavos que cantan y bailan, y a tres chavas, o sea, es el grupo y enfrente están los chavos que bailan y cantan, y pues sí lo hacen bastante bien. ¿Pero ellos de dónde son, los clasiqueros? Deben ser del DF, ¿eh? O, ¿sí? bueno, de aquí, de México, no sé, ahorita lo investigamos y ¿qué? Porque me habías mencionado, no sé tú, o tal vez tu grado de embriaguez te impidió recordarlo, pero que eran argentinos, ¿no? ¿Argentinos? No, los clasiqueros, ¿no? Sí, no, y creo, en Argentina se toca muy buena cumbia, ¿eh? No dudo que sean de por allá. Ah, ya. Los clasiqueros. Ahorita les investigamos de dónde están estos cuates. Sí, pero ojalá hayan disfrutado, porque ya saben que también aquí en Amateur le estamos poniendo de todo un poco. Y pues por ahí nos habían pedido unas ricas cumbias, pues ya se las regalamos. Obviamente pues está ahí, que es un cover de Last Train to London. ¿De quién era esa canción? ¿De quién era? La escuchan mucho en Universal Estéreo. Ajá, los que escuchan mucho Universal Estéreo. También ya está la versión cumbia. Los clasiqueros son una agrupación argentina cuya historia se puede remontar al año 2004, mismo que donde editaron un disco titulado Por Siempre Clasiqueros. Esta original agrupación, conformada por 6 varones y una dama, fíjate, ahí estamos, ya estábamos. Este fue el 2010. Esta información es del 2010. Ya se volvieron a reestructurar, y ese día que vinieron aquí a Pahuacán, sí, venían 3 y 3, venían 3 chavos y 3 chavas cantando y bailando. Bueno, en esta información que estoy bajando aquí dice que pues eran 6 varones y una dama, todos ellos músicos con experiencia. Propone un proyecto de diferenciación dentro del género de la música tropical, ideada por Ricardo Banjay, integrante de la banda. Esta peculiar proposición consta de la elección de algunos de los temas más conocidos de los 70, 80, 90 y más internacionales para reinterpretarlos en español con arreglos propios y respetando los mensajes y detalles de las canciones de su traducción. Los discos de los clasiqueros están constituidos por covers en español a canciones de grupos y solistas, en los que destacan Modern Talking, Madonna, Ricky Martin, Electric Light Orchestra. Es esa, de ELO. ¿ELO? Electric Light Orchestra. Es de Last Train to London. Entonces, pues sí, la verdad sí está. Y pues hablando de cosas retro, pues nos vamos a esta gustada sección llamada Retro en Amateur. 2002, ¿no? 2002. No, que se repita. Retro. Bueno, pues en el 2002... ¿qué nos vamos al año 2002? Es al año donde... Exactamente hace 10 años ya. Es el año donde ingresé a la universidad. Y ahí sigue. Y ahí todavía sigo. Y yo sigo. Eso cuando conocí al Mosh. Todos seguimos. Al Mosh, estaba de moda el Mosh. Ah, estaba de moda el Mosh. Estaba de moda el Mosh. ¿Se acuerdan del Mosh? Este, ¿cómo le llamaban? Bueno, este personaje de que era de la contracultura de la UNAM. Así es. Que tenía, que era baterista de La Tóxico, me dijiste, ¿verdad? Esta banda es, por ahí. Este, cantante. Lo que pasa es que él tenía un grupo, fíjate, La Tóxico fue un grupo de hardcore mexicano, conformado por el Warpig. Ah, el Warpig, sí. Un saludo al Warpig, ese sí tocó en el La Tóxico y todo. El mismísimo emo del mero. Pero fíjate que ese grupo pues, era del underground. Sí, ¿verdad? Y Café Tacuba hace mención de La Tóxico, de la chica banda. Que es donde conoce a la chica banda en un concierto de La Tóxico. La Tóxico. Entonces esos cuates, un día el vocalista no llegó, se enfermó o algo así, y entonces el Mosh se subió a cantar. Pero no era el cantante oficial. Ah, bien. Y luego el cuate pues estudió ciencias políticas ahí en la Universidad Nacional, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y tuvo mucha representación en el movimiento de la huelga del 99, ¿no? Del 99 en la UNAM. Él fue parte del Consejo Nacional de Huelga y pues fue un, digamos, como el 132 ahora, pero en ese entonces pues era el movimiento, el Consejo Nacional de Huelga, liderado por algunos otros personajes, entre ellos el Mosh. Y pues la sociedad pues como que no lo veía muy bueno. Lo veía porque pensaba que era un fósil dentro de la UNAM. Y fíjate que él salió con los mayores los promedios y todo. Ajá, ¿no? Le dieron la medalla que le dan a todos los más altos promedios y los mejores niveles educativos, de académicos, la Gabino Barreda. Uh-huh. Esa medalla se la dan a los güeyes que son la pistola ahí en la universidad, ¿no? Los bueno, pues ya esto fue una breve biografía del Mosh y regresamos al 2002. Ariel, ¿qué pasaba en el en deporte? En el 2002, fíjate, cuéntanos. Que aquí en México ya estaban los dos torneos de invierno y de verano, y en uno salía campeón el Toluca y el otro salía campeón las Águilas del América, que ya tiene buen rato que... Ya años, ¿ese fue su último campeonato del América? No, 2004, por ahí sí. Todavía tuvo otro que le gana a Tecos, pero no recuerdo en qué año es, pero es de los últimos campeonatos que ha ganado el América. Y bueno, Toluca ahí marcando ya la hegemonía que había mantenido desde 1998, ¿no? Sí. Levantando la mano de que ya Toluca arrasando, un ¿verdad? Equipo grande, y es de los equipos grandes actualmente ya del fútbol mexicano. La verdad es que, por ejemplo, equipos como Cruz Azul, Guadalajara y América ya dejaron de ser los equipos grandes y poderosos de que ganaban campeonatos. Ahora está Toluca, Santos, Monterrey. Monterrey, sí, ya viene otra generación de clubes que están marcando la hegemonía de este siglo XXI. Así es. Y bueno, no dejar de mencionar que ese año fue el Mundial de Corea-Japón, que era una flojera ver los partidos en la madrugada. Sí, hombre, yo me levanté a ver el de México contra Italia como a las 5 o 6 de la mañana. Era lo más pesado, levantarte como... Empezaban algunos a las 4 de la mañana por la diferencia de horarios. Sí. Porque, por ejemplo, los que pasaban a las 12, a la medianoche, pues como sea, no la seguíamos, ¿no? Yo me chuté el de Ecuador contra México. Fui a una boda a Veracruz de un primo y pues tuve que salirme de la boda y me fui con mi papá a la habitación del hotel a ver el partido de fútbol y ya. Después de que México ganó el partido ya regresó. Sí, fue un mundial sui generis por la manera como se presentaron varias situaciones. Equipos grandes, por ejemplo, Francia quedó fuera en la primera ronda. Venía siendo el campeón del mundo y los echaron. Por ahí Senegal le pega a Francia. Turquía trae un equipazo. Turquía quedó en tercer lugar. Le gana el partido por el tercer lugar a Corea, que qué bueno, porque hubo un partido ahí súper amañado contra España. Robo descarado. Le robaron a España, le quitaron dos goles. Ni México. Bueno, mejor México lo hubiera podido hacer en su mundial. Y créeme que somos buenos para esa parte. Y no, los coreanos. Sí, no, descarado ahí el juez de línea, el árbitro central. Les robaron como tres goles a los españoles, que traían muy buen equipo, ya empezaban a amalgamar, venían de los que ahora son campeones del mundo, estaba por ahí Xavi, Carles Puyol, que empezaban Casillas. Haciendo sus Casillas, ya era capitán, que por cierto, ahora que lo mencionas, bueno, antes de que regresemos a lo del Mundial, que fue el campeón Brasil, que fue la última generación grande. Y un equipazo que tenía Brasil. Ya desde ahí ha tenido una baja... total, pues estaba aquí Ronaldo. Ronaldo ganó estaba. Ganó el premio al mejor jugador del mundo ese año. Rivaldo estaba, ¿no? Rivaldo, Roberto Carlos. Roberto Carlos, esa fue una generación de futbolistas buenísimo. Impresionante. Le ganaron a Alemania, le ganaron, ¿qué? 3-1, ¿no? 2-1. Fue un marcador cerradón, que fue un error de este portero de Kant. Oliver Kant, sí, simpaticazo. El mono güero. El mono Kant. El mono Kant, que fue un error de él, un disparo de algún brasileño, no me acuerdo a quién. Y bueno, eso fue lo que... como se me ganó a Brasil ese mundial. Brasil. Y algo de lo que sonaba en ese entonces, un disco que en lo particular a nosotros nos marcó mucho, era el Is This It de los Strokes. Ese año se presentaron por primera vez en México, en el otro hora llamado Salón 21, en el cual estuvimos. Y bueno, esta rolita es de los Strokes, se llama Someday en Amateur. Venga. Si quieres ver y escuchar el mundo desde otra perspectiva, visita www.lavoladora.net. La Voladora Radio en Internet. www.lavoladora.net. Información de movimientos sociales, podcasts, campañas, audios, horarios de nuestros programas, rostros y voces de los que hacemos La Voladora Radio. www.lavoladora.net. Además, puedes enlazarte a nuestra señal. Escucha www.lavoladora.net. www.lavoladora.net. La Voladora Radio en Internet. Uno a uno hacemos la radio. Son las 12 y 16 minutos. 97.3. 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio. Regresamos a la cancha. Continuamos. ¿Qué onda? Buenas tardes. Hola, bienvenidos. Bienvenidos a Amateur. Bienvenidas. Al año 2012, regresamos. Regresamos ya después de habernos quitado 10 años de encima. Ojalá y se pudiera, Eladio. Sí, pues. Sí, gloriosos 22 años aquel entonces. O sea, de verdad que... No, la... Pepe ya tenía en esos 43. No, no, no, el compadre, no te acuerdas. No, él tenía 65. Pues sí, el 2002, gran año, gran década también para el resurgimiento del rock con esos Strokes, porque... A finales de los 90s y principios de los 2000 hubo un bache bien fuerte. Sí, ahí. Después yo creo de Nirvana, de que fue un movimiento bastante fuerte. Del grunge. Hay un bache, digo, sale Radiohead. No, pero sí hubo, pero los 90s sí, fueron Strokes, gloriosos, sí. Hasta el finales de los 90s, cuando 98. Empieza todo esto de incluso MTV, que empieza a decaer en cuestiones de calidad musical, que se empieza a volver una... Deja de ser una canal de videos para volverse de reality shows. Ah, sí, qué horror. Empieza a meter más música comercial. Por ahí de finales de los 90s es cuando sale Britney Spears, los NSYNC, que eres muy fan. Sí, sí, tú, sí. Todos los Backstreet Boys. Las boy bands. Boys bands. Wow. Sí, Pepe era... Super gays. Dice que era como el güero de Locomía. Ah, aquella lo banda comía. Ya no nos va. Lo veía con su abanico. Locobox. Sí, entonces regresan por ahí. Bueno, es el resurgimiento del rock con bandas que salen como los Strokes, con ese muy buen álbum. Es decir, los King of Lions también. Los Interpol, los con el Turn on the Bright Lights, que también sale a finales del 2002. Ajá. Y empiezan a salir varias bandas que empiezan a resurgir otra vez, a retomar las raíces seminales del rock. También de Mars Volta, por ahí después apareció. Mars Volta es muy buena banda. Cuando estaba el primer álbum, ¿te acuerdas? El ¿cómo se llamaba? El Tírame a las Arañas. No, se fue después. No, sí. Sí, era en ese, ¿verdad? Sí, era ese. ¿Cómo se llamaba? Inertiatic ESP. Ah, no, esa es una canción, ¿no? No, así se llama. The Losing the Comatorium. Sí, varias bandas muy bien buenas. Bien viajado ese cuate, ¿eh? Creo que anda uno de ellos con esta chica, la jamona sariñana, sí, ¿no? La sariñana. Ya también son parte del mainstream. Un saludo a todos ellos y a todas las chicas del rock and roll. Sí, bueno, y les queremos recomendar. Hace mucho que no les recomendamos una película y esta vez les vamos a recomendar una de... que precisamente plasma lo que fue la realidad del hooliganismo en Inglaterra, en la isla, y se llama, bueno, en inglés es Green Street Lit, aquí se conoció como Hooligans, protagonizada por Elijah Wood. Esta película del 2005, que pues te pasas una muy buena, casi 2 horas, está muy bien lograda la película. Sí, plasma, ¿no?, muy bien lo que es el hooliganismo, las barras, como se les conoce aquí en Sudamérica, allá en Europa, básicamente en Inglaterra, y habla mucho de la porra, digamos, del más grande y más esencial que hay en Inglaterra, que es la del West Ham. Del West Ham United, que son los Hammers, que un día les voy a traer el himno, la cancioncita del himno de los Hammers, del West Ham United, que se llama Soplando Burbujas, Blowing Bubbles, que está bastante simpática la cancioncita. Entonces, habla de eso, de un chico que llega de Estados Unidos por cuestiones que se vio, lo corren de la escuela, por cosas de otro... Está estudiando en Harvard, ¿no? Me parece. En Estados Unidos, en Harvard, y llega a Inglaterra. A visitar a su hermana, que está casada con un inglés, y coincide que su hermano, el hermano del novio de la hermana de Elijah Wood, y ahí sí hay una bola de hermanos. Y bueno, empieza a meterse en este rollo de las barras del de los hooligans, y bueno, incluso cuando van a los estadios, cuando van a Manchester, cuando van... También el soundtrack es muy bueno, es que están los Stone Roses, sí, un par también de canciones de los Stone Roses ahí. Sí, banda también muy importante en el Reino Unido. Y que nos gusta mucho también. Así es. Sí, esa película sí está... Hay un momento en el que se pone bien tensa, ¿no? Es que plasma muy bien lo que es el hooliganismo. Desde el momento en que están en los bares llamados pubs allá en Inglaterra, y empiezan a beber cerveza como animales bestiales, y de ahí salen todos juntos hacia el estadio, y hay momentos en que en el camino pues se encuentran con los del equipo contrario, de frente a frente, y empiezan los guamazos, entran al estadio Y terminando el partido de fútbol, se siguen dando con todo. Sí, lo que pasa es que ahí va más allá del... De hecho, ellos lo mencionan, que ya va más allá de representar o no al, al equipo. O sea, es una identidad que tienen entre ellos. Es, el entre West Ham, ciudades. Él lo menciona, que es un equipo mediocre, que no ha podido conseguir muchas cosas en el fútbol inglés. De hecho, ahorita está en segunda división. Bajó, sí, jugó ahí Barrera. Se fue ahí, el West Ham se fue. Sin embargo, lo que ellos les representaba, les daba ese prestigio, era la firma. Y es curioso porque en Inglaterra los equipos ingleses estuvieron sancionados en los 80s por debido a situaciones de hooliganismo, y aparte que los estadios estaban muy mal diseñados, no tenían sillas. Hubo una tragedia en Nottingham Forest cuando jugó contra el Liverpool. Sufrieron un aplastamiento y murieron aficionados. Sí, de hecho, lo que comenta la vez es muy cierto. La Liga Premier ha tomado medidas muy, muy drásticas, incluso de ya no dejar entrar a gente. Ya sí, los tienen boletinados. Está lleno de cámaras todos los estadios, y sin embargo, a pesar de que ya no los dejan entrar, pues se quedan de ver en algunos sitios y es donde se golpean, ¿no? Entonces, pues nosotros creemos que esas cosas no van con el deporte de ninguna manera, y yo creo que plasma muy bien todo eso, ¿no? Y así es un drama que sí se está, va presentando. Sí está fuerte zona, sobre todo cuando este cuate se empiezan a agarrar a golpes en un paraje y llega la esposa de uno de ellos, ¿no? A querer ahí. No les platicamos el final porque si no... No, está... Sí está, sí deja un mensaje. Está y sí se la recomendamos muchísimo. Véanla, un sábado futbolero. Cinematográfico. Así es, ¿no? Y por ejemplo, lo que es Rooney, lo marcan así con esa cara de hooligan, se les llama, creo que es posers, como de boxeadores, de rudos de la calle, y él está así como considerado así como un ícono, la cara de él, ¿no? Como un ícono dentro de los hooligans. Sí, ¿sabes también quién era parte de la cultura de los hooligans? Paul Gascoigne, ¿te acuerdas de Paul Gascoigne? Paul Gascoigne, sí. Paul Gascoigne también era un tipo que bebía demasiado, era muy buen jugador. Él incluso si se hubiera dedicado como tal al fútbol y hubiera dejado aparte las adicciones que tenía, el alcoholismo tan fuerte que tenía Paul Gascoigne, fue un jugador de los 90s, que él militó en el Arsenal, si no me equivoco. Si alguien me quiere corregir, jala las orejotas. Pero también es uno de los que marcó todo esto de... Porque en el mismo ambiente del fútbol, jugadores profesionales militaron en barras de hooligans. En las famosas firmas. Y bueno, pues esta semana va a ser bueno, aquí en nuestro país, la próxima semana es el Día de Muertos, el 2 de noviembre. Sí, sí, preparen sus calaveritas. Y el 31, pues bueno, se festeja también el Halloween en Estados Unidos y a nosotros nos gusta andarnos disfrazando. Entonces, aquí una rolita que para que se pongan a bailar, para que recuerden un poco sus Halloweens de cuando, bueno, los que todavía están pequeñitos y tienen ahí, y los que van a organizar alguno, pues que nos inviten. Claro. Les dejamos esta rolita. De borrachos, ya saben. Que se llama, es de Bobby Pickett y es un clásico y se llama The Monster Mash. Y regresamos para despedirnos en Amateur. Monster. 97.3, La Voladora Radio. Bueno, pues entramos en la parte final de Amateur. Le queremos mandar un saludo al siempre finísimo en sus comentarios, Rubén Bob el Patiño gas. Luna. Finísimo el hombre, como siempre, sus comentarios tan, tan buenos, ese, ¿no? Pero ese, de cariño. El salvadoreño sí, nacido en el DF. El salvatrucha. Y radicado un poco en Centlalpan y ahora, quién sabe, Querétaro, Chalco, Tlalpan. Dicen que porque como no le salían vellitos en los brazos, por eso se tapó sus... con tatús. Pues bueno, ya hicimos promoción, mano. Un abrazo y ojalá nos veamos al ratito. Entramos en la parte final de Amateur. Gracias por los likes que nos pusieron ahí en las canciones. Al Culpa, a La Loca, al Oso, a Dulce, a Héctor... A todos que nos escuchan. Es. Hoy es la comida aquí en La Voladora Radio y vamos a estar transmitiendo en vivo con algunos locutores de otros programas. Nuestros compañeros, colegas de La Voladora. De La Voladora, en 97.3. Así es, no se pierdan la transmisión durante el día de esta comida que va a haber aquí en La Voladora Radio a causa de los 12 años de vida. Sí, 12 de esta años estación. Ya. Estamos aquí nosotros que somos recién nacidos por aquí. Bueno, pues nos vamos, Pepe, Ariel. Nos estamos escuchando la próxima semana. Pásensela chido ahora en este Día de Muertos. Y pues esperamos unas calaveritas la próxima semana a ver qué tan creativos son, ¿no? Sí, así es. Recuerden que esta fiesta de muertos pues es una tradición totalmente mexicana. Bueno, hay una parte mexicana y una parte sajona. Pero la bonita es... Bueno, hay las dos. Si pueden disfrutar de las dos, si pueden disfrazarse y eso también está padre. Pero pues no olvidemos todo lo que pues, se juntó. Recuerden a los que ya nos... A los que ya no están. No están, los que pues, nada más se nos adelantaron porque así pues, es lo único que tenemos seguro en esta vida. Así es, disfruten estas fiestas, disfrácense de la Catrina, disfrácense de Drácula. De lo que quieran, de zombies o de Amateus. De Draculín. Dame una razón para disfrazarme. Bueno, nos vamos porque Amateur se está apeladando. Nos vemos. Sí, nos vemos. Adiós. Sale, bye. El pitazo final. Esto fue todo por hoy. Amateur.